empiezan los días señalaitos. El programa de flamenco que comenzó hace un siglo. Como eran dos días muy señaladito de Santiago y Santana. Y porque era mi señaladito que yo lo escucho bien. Cuando llegan los días señalitos, hay muchos gochocitos que son gitanos. Hola amigos, bienvenidos a otra nueva edición de vuestro programa de flamenco, Los Días Señalaitos, aquí emitiendo desde Albacete, desde Nova Onda, desde esta casa que, en la que estamos durante tanto tiempo, que generosamente pues bueno, nos deja este espacio para el flamenco, en la medida de las posibilidades de los que aquí somos, de posibilidades de intención, de corazón y de conocimiento dentro de lo que cabe y de tiempo, porque claro, todos tenemos una vida. Y en esa vida, ¿qué es lo más valioso? Pues hombre, después de comer y no morirse uno de frío, sin duda el tiempo. No es el trabajo ni otras cosas. ¡Qué bien tan valioso es el tiempo! Os habla Miguel Ángel Aguilar, aquí junto a Moisés García Sánchez, en vuestros días señaladitos. Si estáis escuchando esta musiquita de fondo, os sonará. Se trata del grupo Triana, de los años 70, grupo sevillano, se llamó rock sinfónico, rock andaluz, no sé, se le han puesto muchas etiquetas, yo creo que todas válidas. Hay quien piensa que ninguna válida, yo creo al revés, que todas son válidas. Bueno, está de actualidad Triana, pues bueno, pues otros músicos distintos han hecho un disco bajo el sello, bajo el epígrafe de Triana, considerándose seguidores. Bueno, hay una carta en la que manifiesta su hartazgo y su repulsa el único miembro vivo de Triana, Eduardo Rodríguez Rodway, el guitarrista. Pero bueno, esto es un tema que abordaremos en otro programa, porque nos gustaría prepararlo concienzudamente. Somos muy muy fans de Triana, eso es así. Y bueno, pues sirva esta sintonía de fondo y esta noticia como una noticia pues de pasado, de cosas raras. El grupo seguramente esté bien, o sea, no será Triana ni su continuación. Será una labor pues arqueológica o no sé lo que será. Pero eso nos da pie a irnos a una música de actualidad discográfica que no ponemos porque sea actual, sino porque es buena, porque es pues de alguna manera lo que Triana fue en los 70, pues es decir, algo que rompe, algo que dice cosas distintas. Y aquí lo tenemos, aquí está Miguel de Elche y su grupo El Bicho. Tenemos nueva entrega del Bicho. El disco se llama El Bicho 7, no es el séptimo disco, es el tercer disco. Y os lo queremos presentar en esta velada de los días señaladitos, para que tengáis ocasión, dado que las radios comerciales, convencionales, que encontráis a lo largo y ancho del dial, pues no se dignan en poner música que no sea prefabricada y tostonera. Y en fin, hay poco, por no decir casi ninguno, excepto Radio 3, espacio para lo distinto, para lo distinto. Qué miedo da, ¿no? Piensa uno en los nazis, hablando de lo igual. Pues vamos a escuchar, vamos a oír el. Aquí tenemos este pequeño espacio en esta franja de Nova Onda, aquí en Los Días Señaladitos. Vamos a escuchar el nuevo disco de El Bicho. Thank you. sombrero, perro con falda va. Leo de aquí, bajo la sombra, quitado el sol, la ropa tendida. Letras con sentido y música con también con sentido, con sentimiento, de la mano de El Bicho. Este es su último trabajo, su último disco, y los seguimos oyendo aquí en Los Días Señaladitos, Nova Onda. Da gusto, la verdad, el encontrarse, porque no es algo frecuente, o por lo menos no es frecuente que llegue a nuestros oídos, que tengamos ocasión de comprarlo, de que nos lo pasen, o bajarlo, o disfrutarlo en conciertos en vivo, como es el caso de este grupo, El Bicho, de música, de creaciones, al final de artistas interesantes, que no sean una cantinela de entretenimiento, o una cosa para no pensar, o un fondo musical para otras cosas. La música, como cualquier arte, puede ser todo eso, pero es sobre todo mucho más. Es sobre todo pararse, y además de oírla, escucharla. Yo creo que este es el caso del Bicho, de este grupo, que son un grupo de artistas, de artistazos. Aquí tenéis otra muestra de este disco llamado El Bicho 7. Todas las noches me dan el día, y por las tardes que se me olvida de respirar. Vente, donde me siento mejor, tengo ganas de correr. Tan lejos de aquí, donde tarde que se me olvida de respirar. Vente, donde fuerte. De tu luz quería vente donde me siento mejor. Tengo ganas de correr. Van sonando los tambores y el campo lleno de flores desde mi barco. Mía, y a mí me pasan los guiados y esté contento. Estamos muy contentos, Moisés y yo, de que estés ahí, al otro lado de la radio, del aparato, oyéndonos en este rato, pues porque, bueno, es particular para nosotros, ¿no? Vivimos en esta sociedad en la que te mueves en cualquier ambiente y siempre encuentras a los mentirosos, a los que te echan la zancadilla, a los que van con buena cara, están en tu onda, qué bien lo haces, ¿eh? Igual en el mundo del arte, de la música, del flamenco. Siempre hay gente aprovechada, siempre hay gente por la pasta y ya está. Y bueno, pero allá cada cual con su vida. Aquí estamos para disfrutar del arte. Así que historias, discursos y rollos al margen. Al final lo que queda son estos ratos en los que estamos aquí, pues nosotros, en familia, al lado de esta mesa camilla improvisada, aquí en los días señaladitos, en Nova Onda, emitiendo desde Albacete, en la que intentamos disfrutar de las cosas. Y tiene que ver con el disco del bicho. Queremos poneros, hablando de disfrutar de todo esto, a ver qué os parece este corte del último disco de Chambao. Se llama Con otro aire y la canción que vamos a escuchar de Chambao es la que cierra el disco. Se llama Respira y en ella colabora un tal Enrique Morente con la Mari de Chambao. Os dejamos con el último disco de Chambao. me rodeaste, me acunaste en tu brazo, y seguimos, si nos lo permitís, con este itinerario del buen gusto, y nos vamos con el sitar de Gualberto, año 1990, la guitarra de Ricardo Miño y esta joyita que se llama De Granada a Almería. Thank you. Que la radio le hace uno crecer, se empieza a decir halagos sin ton ni son. Y luego da la sensación eso, que vas por la calle y ese día anterior se encontró con un pianista. Oye, ¿quieres meterte aquí? Tengo unos compases para ti. Es que no pegan las colaboraciones. Efectivamente, siempre se le podrá decir que hay altibajos, siempre se le podrá decir que hay ensayos fallidos en cuanto al resultado final, pero que a mí, vamos, pues en ese tema, en el de la música, en el del cante, en el del flamenco, como en el de otros temas de la vida, pues me interesa más el camino que el resultado final. Le hace ahí unos arreglos que están bastante bien. Va por decir así, por no decir que es una copia vil, entonces vamos a decir que es una variación, ¿no? Bueno, que parece no, que queda mejor. No sea tan severo. Los días señaladitos, el programa de flamenco que no se casa con nadie. Cuando esto no quiero entrar con las tontunas estas de si tiene pellizco, si tiene duende o no, porque a mí ese rollo no me gusta. Efectivamente, los días señaladitos, vuestro programa de flamenco en el que no se casa con nadie. Porque somos novios de todos los buenos. Y en este programa caben todos, estáis escuchando Nova Onda aquí tranquilamente, así que apuntároslo bien ahí en el dial del 101.9, porque es una buena opción, ya veis por dónde podemos salir. En esta emisora cabe de todo. Como cabe, aquí estamos en programa de flamenco, vámonos a escuchar a un cantaor y a un guitarrista, a ver qué os parece esto. Ah. Y proseguimos nuestra andadura y nuestro descubrimiento del último disco de El Bicho. Ahí está, El Bicho 7. Relajaros dentro de lo que, de lo posible, dentro de lo que podáis. Vamos a ver, quiero decir que hay que prestar atención porque, bueno, no hay que. Vosotros escucháis y si la atención os llama, pues ya se la prestaréis. Ahí está, El Bicho. Como hacía mucho que no se escuchaban cosas buenas, pues último disco en el mercado, El Bicho 7. Imaginaron tirado por los tiros, comiendo del suelo semillas tu cuerpo del fruto inservible que espera estar muerto. Se imaginaron tirado por los tiros, comiendo del suelo. Frente a una pared, solo me trajeron males y no vimos mal. Se imaginaron tirados por los tiros, comiendo del suelo. Del sentimiento dejaron la puerta entreabierta y a expensas de que entrasen cosas malas dirán de ti. Los sueños pa' cuando te duerma y de los ojos tu mira, buscan tu mira. estás escuchando Los Días Señalaitos. Que con tanto disparate, que con tanta tontería, han cambiado a mí los tiempos, mare, y ahora duermo por los días. Tráete de vivir, que al final fue lo importante. Tiré pa'lante, tiré pa' atrás, tráete de, tráete de vivir, que al final fue lo importante. Tiré pa'lante, tiré pa' atrás, y buscando, y el camino no es pa' atrás. Se puso a reír, se puso a llorar, cada cierto tiempo que viene a visitarme. Tráete de, tráete de vivir, que al final fue lo importante. Pa'lante, tiré pa' atrás, tráete de, tráete de vivir, que al final fue lo importante. Tiré pa'lante, tiré pa' atrás, tantas veces y una vez. ¿Dónde estamos? Mar del todo no estamos. Si fuera verdad, pasarían los tiempos. ¿Y dónde estamos? Mar del todo no estamos. Si fuera verdad, pasarían los tiempos. No solo es esta poética que estamos repasando aquí la que nos ofrece el último disco de El Bicho, sino también pues canciones como la que vamos a escuchar ahora, Los Ronquipanquis, que bueno, es como una cosa mucho más liviana, como un himno callejero. Yo hay amigos a los que les llamamos desde hace tiempo, por ejemplo, los Chunchimpunkis. Pues aquí El Bicho nos regala este himno llamado Los Ronquipanquis. Creo que dice así, es lo mismo. Pues aquí lo escucháis dentro del mismo disco, pero El Bicho en otro tono también. Vamos a la escuela, yo mis colegas, y nos vamos al canal, y a mí todo me da igual. Tú te reías y yo me reía hasta que un buen día no saliste del agua. Y no fuimos para abajo, nadando para atrás. Llega tu bueno, no tienes que declarar. Tú no tenías nada. Rocky Banqui, nos vamos a la escuela, yo mis colegas, nos vamos al canal, y es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Banqui, nos vamos a la escuela, yo mis colegas, y nos vamos a fumar, y es que a mí todo me da igual. Permitís, no vamos a permitir, autopermitir, con vuestro consentimiento, una rareza y bueno, y también una dedicatoria a nuestros compañeros de radio de su programa tan chulo que ha estado en Nova Onda, el 20 puntos radio de hip hop, de reggae, de no sé, mezclas muy originales, desde luego selecciones fantásticas que aquí en Nova Onda, pues desde aquí les dedicamos esta peculiar versión del genio Compay Segundo, de su composición Chan Chan, versioneada año 2006 por los Yeezy King. ¿Esto qué es? Alto cerro voy para Marcaney, luego a Cuento voy para Mayarí. Alto cerro voy para Marcaney, luego a Cuento voy para Mayarí. El cariño que te tengo yo no lo puedo negar. Si me sale la babita yo no lo puedo evitar. Cuando hay guitarra y chan chan y me marche ya ni la arena. Alto cerro voy para Marcaney, luego a Cuento voy para Mayarí. Alto cerro voy para Marcaney, luego a Cuento voy para Mayarí. Como sacudían el ribe, a chan chan le daba pena. Limpia el camino de para que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Alto cerro voy para Marcaney, luego a Cuento voy para Mayarí. Alto cerro voy para Marcaney, luego a Cuento voy para Mayarí. alto cedro voy para Marcanei, luego a Puerto voy para Mayarí. Alto cedro voy para Marcanei, luego a Puerto voy para Mayarí. Y bueno, tampoco podemos dejar sin dedicatoria a los compañeros de jazz de esta emisora, amiga de Nova Onda, como es el programa Cantaloupe Island, Isla Cantaloupe, no, mi pronunciación de no sé si de qué otro idioma es nefasta, pero bueno, Cantaloupe Island. Vamos a llamarle, ¿eh? Bueno, programa de jazz que os recomendamos vivamente, también de aquí de Nova Onda. Ya veis que la variedad es grande, pues dedicados a ellos y desde nuestra zona, desde nuestro territorio flamenco, aquí en los días señaladitos, pues nos vamos a Jerez, pero pasando por Texas. Así que del disco Sao, del grupo Jerez Texas, aquí tenéis estos tangos al Jerez. Thank you. natin, siga, siga, siga natin. Dejarte yo no podía, porque mi querer era ciego. Como tanto te quería, lo iba dejando pa' luego, y nunca me convenía. La paquera de Jerez por fandangos. De los días señalaitos. Hemos estado con vosotros, Miguel Ángel Aguilar y Moisés García, y nos despedimos hasta la próxima edición en esta vuestra casa, que esperamos sigáis oyendo el resto del tiempo, de los días, pues cuando os apetezca poner la radio. No olvidéis que puede ser una opción sorprendente la de sintonizar el 101.9 de FM, aquí Nova Onda, donde hay gustos y diversidades para todos. Nos vemos en la próxima edición aquí del Flamenco de los Días Señalaitos. Un saludo. Sobra esta.